Remolón, cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. Muy bien, volvimos. Son las 15 y 12, arranca la semana y si la verdad te perdiste alguna, ¿dormiste? Fuiste. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Lourdes? Buena semana. ¿Se te puede decir feliz cumpleaños todavía? Sí, podés decirme feliz cumpleaños todavía. Bueno, va en compensación por la falta de regalo, pero... Ay, bueno, me recagaste. Me recagaste. No, entonces no vale que me diga feliz cumpleaños. Ahora quiero que llegue el regalito. Bueno, así cualquiera. En mi familia se usaba decir, lo está trayendo el transporte de larga distancia, viene en camino. Dale, espéralo sentada. Esperalo con ganas. Bueno, eso. Feliz cumpleaños, feliz día de la redifusión, todo. Feliz semana nueva, muchas cosas para celebrar. Sí, todo fantástico y feliz día de sol, porque yo la verdad que cuando los días están de sol también los celebro, porque a mí me hacen muy bien. Es correcto, es cierto. Venimos con una seguidilla, ¿no? Sí. Venimos pegando un par de días y venimos. Eso está bueno. No sé si conformarte con poco, pero bueno, vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo, pero la verdad es que los días empiezan a ser un poquito más largos. Son las 6:30 de la tarde y todavía hay un poco de sol. Y yo eso lo disfruto. No sé si es mucho, poco, pero uno lo disfruta. El invierno marplatense es muy largo. Les propongo una, a ver, ¿cómo decirlo? Una mini polémica, a ver qué corresponde hacer. Porque vieron que, sobre todo después del resultado de la primaria, está muy instalada esta idea de no darle difusión al discurso del otro y de no ayudar a que tenga más espacio, ¿no? Yo adhiero a esa posición, salvo cuando escuchar y ver sirve para esclarecer. Pero no sé si esto tiene mucho marco teórico o solamente es una hipótesis, ¿viste? Yo me parece que llegamos a la primaria sin haber escuchado mucho directamente, por ejemplo, a Javier Milei. A Patricia Bullrich un poco más, ya la conocemos, ya sabemos qué es lo que propone. Pero cuando decíamos, bueno, Milei va por la educación pública, Milei va por el CONICET, Milei va por todo el costado social que tienen los gobiernos peronistas. Y después querías ir a chequearlo, querías ir a buscarlo. Yo no sé si es el resultado de un algoritmo o mucho trabajo hecho en las redes sociales o cuál es la verdadera razón, pero no terminabas de encontrarte con él diciéndolo. Te encontrabas con comentaristas que decían lo que había dicho Milei, o los críticos, o, no sé, el gobierno defendiéndose. No sé si les pasó. Claro, porque en realidad lo que se perdía era el proyecto. Digo, si había un proyecto, nos lo perdimos, y se encontraban solo algunas réplicas de algo que no era un proyecto, sino eran planes de saboteo completo, digamos. Claro, porque todo lo que tiene son críticas. Claro. Y en función de eso fue construyendo un perfil que adhirió mucho en, no sé, en el hartazgo, en el querer cambiar, en quienes la están pasando mal. A lo que quiero llegar es a que durante buena parte de esa campaña hubo que salir a responder, hubo que salir a explicar, hubo que salir a justificar, hubo que salir a fundamentar, y en ese recorrido siempre iba por delante los libertarios y siempre detrás de esa agenda ya instalada. Me parece que nunca pudieron instalar la agenda propia desde el oficialismo. Lo que quiero compartir con ustedes en esta columna, me parece que una vez que terminaron las primarias, una vez que apareció esta cuestión de la virtual devaluación y hubo que cumplir con el fondo y qué sé yo, me parece que empieza a ser un cambio que está a tiempo todavía, respecto de quién instala la agenda, quién impone los temas y quiénes tienen que salir a responder. Me parece que algo de eso pasó o empieza a pasar a partir de ahora y ojalá estemos todavía a tiempo. Pero además, Lourdes, aparece la necesidad, porque el auditorio lo obligaba, de que Javier Milei tenga que contar cuáles son sus iniciativas. Y en una locución de unos 35 minutos ante el Consejo de las Américas, digamos, una reunión de empresarios, Milei dijo que tenía un diagnóstico para hacer, una serie de planteos de cómo perfilaba su propuesta de gobierno, y las iniciativas más concretas. En ese punto, la verdad que fue muy flojo lo que hizo, generó un silencio expectante pero sin aplausos de parte del auditorio de empresarios, y lo que para mi gusto, digamos, es esclarecedor y lo que me parece que merece que lo compartamos a continuación, fue dejar claras algunas inconsistencias respecto de si este tipo llega a ser presidente de verdad, cómo va a ser para sostener lo que implica la administración pública. Por todas estas cuestiones, me parece que vale la pena compartir este minuto y medio, un poquito más. Lo escuchamos. Primero es la reforma del Estado. En principio, estamos hablando de bajar gastos, de bajar impuestos y de eliminar regulaciones. El primer elemento de la reforma del Estado es, vamos a arrancar haciendo una reforma de la ley de ministerios y nos vamos a quedar solamente con 8 ministerios. Entonces nosotros estamos dispuestos a terminar, por ejemplo, con la obra pública. O sea, nosotros en rigor no decimos que no va a haber obras de infraestructura, las va a haber, pero las va a haber como son, por ejemplo, en Chile, en un sistema de iniciativa privada. No solo eso, otra cosa que también que hay que eliminar son las transferencias discrecionales. Eso también permite hacer un ajuste muy fuerte. Y ese es uno de los ajustes que más le duele a la política. Porque esas transferencias se hacen desde el Poder Ejecutivo hacia las provincias, en especial aquellas provincias que son más opacas fiscalmente. Y obviamente vamos a avanzar en la privatización de las empresas públicas. Esto es un proceso de cooperación social. Si a los empresarios les va bien, a los trabajadores les va bien y a los argentinos de bien les va bien. Nuestra solución de primer mejor es eliminar el Banco Central. Pero mi compromiso y el de Victoria y el de La Libertad Avanza es que vamos a terminar con la inflación y vamos a terminar con la inseguridad. Bueno, ahí lo escuchábamos, Javi, a el otro, Javier, ¿no? A Javier Milei con esta seguidilla de punteos, que hasta sí, me parecen engañosos. Bueno, vos lo desglosarás mejor. No, espera, está bien arrancar por ahí, ¿eh? Engañosos porque siguen siendo eslogan, porque no detalla o no dice o no puede explicar cómo va a llevar adelante esas medidas que plantea. Porque claro que todo el mundo quisiera terminar con lo que se llama inseguridad o quisiera terminar con la inflación. Después concretamente habló de la reducción a 8 ministerios, habló de terminar con la coparticipación. Imagínate cómo, digamos, qué pensarán las provincias que requieren de una coparticipación que va por encima de lo que pueden aportar en tributos para poder sostenerse, ¿no? O sea, que la provincia pobre va a ser cada vez más pobre, las provincias ricas, en todo caso, van a ser cada vez más ricas. Habló de terminar con las empresas prestadoras de servicios, ya hay pocas que cumplen con acceso de argentinos a servicios en lugares desfavorables o poco rentables para las empresas privadas. Entonces, de nuevo, ahí hay personas que tienen que darse cuenta las consecuencias que va a haber para su vida, digamos, en el caso de que este hombre sea presidente. Y en algún momento también llegó a expresar, digamos, más allá de los términos que utilice, que su intención es un país para pocos, me parece que así en síntesis. Pero además utilizó términos que son muy específicos, porque no pusimos todo, digamos, ¿no? Pero ante un auditorio con mucho conocimiento, ante un auditorio que estaba esperando que aquello que ya los medios se ven encargados de decir que iba a ser Milei fuera bien explicado. Y por eso me parece que hubo un silencio que fue casi un vacío a este planteo. Y de nuevo, por lo del principio, acá sí vale la pena que escuchemos, porque acá aparecen las incongruencias, aparecen los discursos vacíos, aparecen los eslogans, aparece la crítica remanida a lo que se llama la casta o la clase política o lo que sea, porque no hay otra cosa. A mí me quedó resonando, la verdad, cuando yo decía que era medio engañoso, la verdad que es medio mentiroso. Bueno, más que mentiroso, engañoso, porque creo que no es lo mismo, porque en un momento dice terminar con la obra pública para que haya iniciativa privada, digo, dentro de alguno de los ítems que tiró, y después la privatización de las empresas públicas. Y después dice, y termina la frase diciendo terminar con la inflación. Digo, quienes vivimos en los 90, digo, lo peor es que sabemos que eso, de alguna manera u otra, es real y no es real. Digo, claro, si vos vendés todas las empresas, si vos vendés todo lo que tenés en tu casa, vas a tener un poco de plata en algún momento. Pero qué ficticio. Que no es real, que no es que vas a tener plata en mano y que después con esa plata sacás el país adelante y por eso no hay inflación. Vendés todo. Claro, rematás. De unas horas. Entonces juega hasta con la ignorancia y con la subestimación. Rematás todo lo que tenés en tu casa. Vendés la heladera, vendés la mesa, vendés el sillón, vendés la cama. Claro, tenés plata. Pero ¿cuántos días te va a alcanzar? ¿Y para qué? Porque después no te va a alcanzar para volver a comprarlo. No tenés ni la plata ni la mesa. Claro, te quedás sin una cosa y sin la otra. Entonces dice, terminar con la inflación. Claro, sí, puede ser. ¿Cuánto? 15 días. O sea, te va a servir para pasar esos 15 días y hacerle creer al pobre Gil, ¿no?, que efectivamente terminamos con la inflación. Y después, cuando esos 15 días se terminan, cuando no hay ni empresa, cuando no hay materia prima, cuando no hay productividad, digo, ¿dónde queda? ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? Terminar con la obra pública para que haya iniciativa privada. Después, cuando no tenemos nada más para ofrecerle a la empresa privada, ¿qué hacemos? Como por eso digo que es engañosa. Engañoso. Porque dice algo de verdad que es muy, ¿no?, pero que es muy, muy mentiroso. Porque sí, bueno, vamos a tener plata. Si vendemos todo, vamos a tener plata. Claro que sí. Un par de días. Después te la regalo. Completamente de acuerdo. En ese mismo espacio y ante ese mismo auditorio, algunos minutos antes nada más, Patricia Bullrich también había sido invitada y había hablado. En realidad también estuvo Sergio Massa, nosotros no lo vamos a incluir, digamos, en este repaso, por esto que yo decía al principio, ¿no?, de la necesidad de que en determinados contextos, en determinadas circunstancias, a veces ocultar al candidato ayuda a protegerlo. Esto es lo que me parece que a veces pasa con quienes no tienen propuestas reales. Entonces, ante un grupo de empresarios, Patricia Bullrich balbucea, leyendo un discurso, que en este caso se extendió por menos de 25 minutos, intentó también ponerle cuerpo a lo que hasta ahora vienen siendo, de nuevo, eslogans, frases remanidas, la idea del orden y no sé qué otra cosa más, e hizo agua porque evidentemente tampoco hay sustento detrás de lo que tiene para proponer. Vamos a escuchar contradicciones tales como: nuestros equipos técnicos están trabajando en esto y lo vamos a hacer porque podemos hacerlo. Esa es una frase que literalmente se la vamos a escuchar a continuación. Y si te parece, compartimos algo así como 2 minutos de resumen de esa intervención y después la comentamos. Tenemos la experiencia aprendida en los buenos y en los malos momentos. No somos aventureros. No estamos acá, y en mi caso especial, se los quiero decir, no estoy acá para hacerme ni rica ni famosa. Y quiero transmitirles que mi gobierno va a ser el gobierno más austero que recuerde la República Argentina. Y tenemos una propuesta concreta, pensada y razonada para las retenciones. Vamos a terminar con las retenciones el primer día. Ya lo tenemos pensado. Nuestro equipo está trabajando en un sistema de bono y de crédito para que esa tasa de sustitución, que la vamos a hacer lo más rápido posible, en 4 años la gente se le devuelva ese dinero con ese bono, que lo va a poder transaccionar en un mercado de bonos si lo quiere hacer, y va a ser esa retención, va a ser su plata que se le va a devolver. Un cambio de raíz, un cambio de verdad. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer. Porque tenemos una estructura territorial que nunca tuvo la forma en que nosotros pensamos, el republicanismo, la democracia. Vamos a cambiar el régimen económico y lo vamos a cambiar de fondo, sin tener miedo a los que se nos pongan en el camino. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS. Para terminar, un shock de orden, ejecutado con capacidad y con convicción. No vamos a hacer palabras. Todos los días, en este caos, nosotros vamos a proponer orden. Y ese orden va a ser en todo el país. se termina la Argentina de los paros, se termina la Argentina de los piquetes. El orden implica el orden que le llegue a todos los ciudadanos. Y para eso vamos a generar un apoyo popular fuerte que nos permita decir, esta Argentina que nos destruyó la vida a todos, que los argentinos lloran, empieza a generar un camino de esperanza. Bueno, ahí la escuchábamos a Patricia Bullrich. Me anoté algunas también, ¿no? Dale, dale. Muy contundente, muy fuerte, pero un poco más macabro a mi forma de verlo que el discurso de Milei, porque ella arrancaba diciendo tenemos la experiencia, y yo creo que es ahí donde está lo macabro de justamente el discurso de Patricia Bullrich. Totalmente de acuerdo, porque justamente es algo que le juega en contra, por lo menos desde la perspectiva de muchos de nosotros, y para ellos es un valor. Y ante ese auditorio, animarse a decir eso tiene que ver con saberse en un lugar cómodo, donde probablemente buena parte del auditorio está muy conforme con esa idea, además de orden, de planteo, de búsqueda de la seguridad, que está bien, es un discurso, pero me parece que vamos a coincidir en que ni siquiera fue lograda. No se puede plantear que fue algo bien hecho cuando tuvieron la oportunidad de hacer gestión, ni siquiera eso, que es su principal caballito de batalla. Y por ahí vos querés agregar algo sobre lo mismo, en todo caso retomamos, pero ese otro planteo de cómo iban a recuperar la plata a quienes pusieran lo que para ella deja de ser la coparticipación, a mí me hizo acordar mucho a Menem cuando hablaba de la estratosfera y de un cohete que nunca llegó. Parecía la misma entonación. Un cohete que nunca llegó. La verdad es que a mí lo del sistema de bono y crédito, este famoso mercado de bonos, no muy poco claro, que hablaba de las retenciones, me hizo mucho ruido, pero hubo muchas cosas que dijo en esos dos minutos Javi, Patricia Bullrich. En un momento dice, no somos aventureros, y después dice algo así como, vamos a cambiar el régimen económico sin tener miedo a los que se pongan en el camino. Y yo no sé si eso que estaba diciendo era una promesa de campaña o era una amenaza, porque lo que sucedió, a mí hay algo que me pasa con Patricia Bullrich que me parece que pasó muy desapercibido, que quizás no es tanto desde lo económico, pero sí tiene que ver con esta experiencia, este aval de las fuerzas del Poder Judicial que tiene y que son también su espalda. Y es que unos días antes de las PASO, cuando asesinan al periodista en el obelisco, mientras están asesinando al policía en el obelisco, están justamente quedan absueltos los policías que se llevaron la vida de Santiago Maldonado. Y es una suerte ahí cuando dicen, sin tener miedo, ella lo dijo recién, sin tener miedo a los que se pongan en el camino, para mí, digo, eso no puede ser casualidad. No, claro. Es más, en esa parte de la locución que está recortada, y aclaro que no se trata de una edición maliciosa, sino sencillamente para dejar lo más importante de sus afirmaciones, ella hace un recuerdo sobre los 14 toneladas, no sé cómo fue que se cuantificó en aquel momento, de piedras que les tiraron al Congreso. Usa ese ejemplo porque está muy impregnado en el registro, tanto a favor o en contra, claro, digamos, de cada uno de nuestros posicionamientos. Habla concretamente de eso, habla del orden y habla absolutamente de la represión a la protesta social. Entre ese momento y el momento final donde decía, bueno, se terminan los paros, ¿no? Va. Como si no se tratara de un derecho, la huelga. Sí, sí, sí. En un momento dijo varias cosas, por eso ahí habló del derecho a la huelga, que es otro de los grandes, ahora, ¿no?, problemas que están sucediéndose cuando la provincia de Jujuy todavía sigue sosteniendo una lucha que lleva 2 meses y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace casi un mes. Más de 20 días que están más de 200 representantes de diferentes comunidades sosteniendo jornadas de lucha donde ya se llevó un muerto y un montón de gente herida y un montón de gente detenida, la verdad es que me parece sumamente importante lo que dijo. Dijo algo así, no soy ni rica, no quiero ser ni rica ni famosa, me hizo acordar a Macri cuando todo el mundo decía, él no nos va a robar porque él ya tiene plata, no la necesita. Sí. Y después, otra cosa que me quedó muy patente, y es que dijo, Argentina en nuestro gobierno no va a estar en los BRICS. Yo la semana pasada, cuando ingresamos a los BRICS, yo lo conté esto, yo me fui a brindar, digo, y entramos a los BRICS. y mucha gente ni siquiera sabía lo que significaba, ¿no? Y digo, estamos en una puerta de entrada para poder pedir un manotazo de ahogado económicamente de última a los países emergentes para no tener que depender del monstruo que representa a los Estados Unidos, pero también podemos hablar, no sé, de la soberanía de Malvinas, ponele. Digo, son cosas que realmente nos atraviesan como país y que acá, no solamente después de una lucha de muchísimos años de querer entrar a este bloque que es tan importante, Argentina, nuestro gobierno, no va a entrar a los BRICS. Dicen, ¿no? Entonces es un retroceso. Bueno. Es un retroceso, totalmente de acuerdo. Todos retrocesos. Si lo hubiésemos ganado, no nos hubiese salido tan bien, pero era el punto de llegada de mi participación de hoy. Porque yo arranqué hablando de por qué quería poner al aire estos discursos. Y en parte también es porque me parece que, además de quedar expuestos ante personas con mucha influencia, pero ante un ámbito público, digamos, porque todas estas conferencias están subidas a redes sociales, están grabadas completas, digamos, aquí sí se los escucha y se los expone a ambos candidatos, me parece que se empieza a cambiar el orden en el que es el gobierno, que también es candidato, ¿no?, a través de Sergio Massa, para intentar mantener cerca del signo político actual los próximos 4 años de gobierno, los que hablan primero sobre los BRICS, y son los candidatos de la oposición los que tienen que salir después a decir BRICS no. Lo dijo Bullrich, claro, en este audio que escuchamos, lo dice Milei en todos los espacios que tiene. Ojalá el resto de la campaña o esta segunda parte de la campaña se maneje así. La agenda tiene necesariamente que ser puesta por el oficialismo y que salgan a responder con lo que tengan o con lo que quieran los demás. Totalmente de acuerdo. Quedan 2 meses complejos, Javi. Quedan 2 meses duros. De acá hasta el 22 de octubre. Vamos a ver cómo se suceden, ¿no?, en estas campañas que empiezan el 2 de septiembre. El 2 de septiembre formalmente, algunos días después empezaremos a escuchar esos spots de los espacios cedidos, vamos a tener que arremangarnos de nuevo y tener un poco de paciencia porque vamos a escuchar, a ver, a leer y nos va a llegar de todo. Nos va a llegar de todo, pero bueno, nosotros también acá vamos a problematizarlo las veces que sean necesarias porque esa es nuestra función. Así será, ese es el compromiso. Javi, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias nuevamente. Nos estamos encontrando, chau chau. Tremenda columna con Javier Germinario. Si dormiste, si te perdiste algo, bueno, fuiste, porque Javi te lo explica todo. Nos vamos a ir, si te parece, a escuchar un poquito de música, Eli. Dale, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, voy a ver si lo pronuncio bien, ¿eh? Yaritza. ¿Está bien? ¿Se dice así? Yaritza y su esencia, Grupo Frontera Frágil. Tanda y volvemos. No vi la señal de que me encontraría. Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas, que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Yo queriendo un corazón así. Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú. Soy como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú.